Está en pleno desarrollo. Ya estamos terminando el segundo nivel de la primera beta. ¿Cómo es el nombre del juego y cómo surgió, cómo fue la idea gestora de esto? Bueno, el videojuego se llama Yendo a la casa de Damián, el cuarteto juego, y está basado en la banda El Cuarteto de Nos. El videojuego surgió de una tarea de la escuela que todos los años en la técnica se hace la Expo Técnica, que es un evento escolar en donde todas las orientaciones y todos los cursos de ciclo básico presentan un proyecto de algo que estuvieron trabajando o hablando durante todo el año. El proyecto que nos presentó el profe Luis era de crear y diseñar nuestro propio videojuego usando Godot. Y quería hacer algo que a mí me guste y algo que disfruto mucho es de la música de esta banda, del Cuarteto de Nos, y quería rendirles un homenaje. Expo Técnica, vi que han surgido muchos proyectos y muy buenos, ¿no? Sí. Comentaba bien tu parecer. Exactamente, sí. Lo que tiene la orientación de informática es que es una nueva oferta académica para la comunidad. Los chicos están desandando el camino y están, bueno, proponiendo y mostrando nuevos proyectos, nuevas ideas y, ¿sí?, nuevas herramientas también que se están utilizando. Y bueno, la tecnología que viene a mostrar la orientación, ¿sí?, informática, bueno, viene a traer estas cosas, ¿no? También por ahí, en el caso específico, Maya, bueno, fue alumna mía de la materia Laboratorio de Aplicaciones, que es una materia donde se utiliza un software en particular. Lo que se decidió utilizar fue Godot, que es un motor gráfico que está programado y muy motorizado por programadores argentinos de software libre, y que, bueno, está bueno que los chicos, los futuros programadores, bueno, en este caso Maya ya con un rol no tanto de estudiante, sino ya de diseñadora de su propio videojuego, lo puedan poner en relieve y que, bueno, se pueda mostrar a la comunidad esta nueva alternativa. ¿Cuánto tiempo desde que nació el proyecto pasó, María? Ya un año más o menos, ¿Y sí. en qué etapa estás y cómo está el videojuego a esta altura? El videojuego sigue en desarrollo. Estoy desde que pasé quinto año, lo seguí de forma independiente en mi casa y publicando videos en mis redes sociales. Entré en contacto con dos programadores de México que ahora me están ayudando a diseñar el videojuego. ¿Cuánto tiempo más te podría llevar de mandar y hacerlo en el tiempo para que esté efectivamente ya en el mercado? En el mercado no lo pensamos, ¿cómo se dice? No En lo. tiempo específico, digamos. Ah, tiempo específico, más o menos como un año o capaz año y medio. Seguimos viendo eso porque queremos darle la mejor experiencia posible a nuestros seguidores y a la pequeña comunidad que hemos armado. Entonces estamos viendo detalles, estamos viendo referencias a la banda, qué le queremos agregar, la música, animaciones y demás. ¿La banda se ha hecho eco de esto? ¿Se ha enterado que estás diseñando un videojuego con relación a ellos? No, todavía no, pero el ex bajista de la banda, Santiago Tabela, me ha contestado y dijo que quiere ver el videojuego terminado en cuanto esté listo. Y en su honor le vamos a dedicar su propio nivel, que viene incluido en la beta. Pero ya en general, la banda de Roberto Musso, Topo, todavía no lo han visto, pero estoy en constante, sí, en constante contacto tratando de que ellos lo vean. Mismo la entrevista es para ver si puedo expandir la información. ¿Cómo son las etapas o qué es lo que se viene para vos, Maya, digamos? ¿Querés perfeccionarte en un estudio terciario vinculado a esto? Te lo consultaba fuera del micrófono también. ¿Hay una carrera para esto? Sí, hay una carrera que es la programación de desarrollo de videojuegos, que en Argentina es posible estudiar esta carrera. Hay mismo en Ezeiza, en Capital, en cualquier universidad de programación está la carrera y me gustaría profesionalizarme en esto y dedicarme a los videojuegos. ¿Es gratuita, estatal? Hay gratuita y estatal, las dos cosas, sí. Bien. ¿Lo vas a hacer, sabes dónde, o todavía no decidiste? Todavía no decidí, pero lo más probable es que haga la carrera en Ezeiza. Lo más cercano para vos. Lo más cercano, sí. ¿Vivís acá en Gallegas? Sí, sí, sí, sí. Y en cuanto a la patente, a patentar este videojuego, ¿lo has hecho? ¿Es una etapa que viene? Es una etapa que viene porque todavía no he entrado en contacto con empresas que patenten proyectos. Ajá. Pero es un objetivo. Bien, así que estás abierta a recepcionar apoyo para el crecimiento del proyecto. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, ¿algo más para agregar, Maya o Luis? No. ¿Por mi parte? No, bueno. No, por mi parte estamos bien. ¿Querés dejar tus redes sociales, Maya? Sí, en TikTok me pueden encontrar como Cuarteto Juego y en Instagram como maya-erne-s.2.